Bueno, primero yo quiero agradecer la invitación. Yo creo que es muy importante este simposio, porque incluso seminario, porque ocurre en un momento que es un momento muy importante en cuanto a lo que es, las decisiones que se están tomando a nivel internacional. En esa tesitura yo voy a hablar sobre la cobertura universal de salud, que se conoce en nuestro concepto como CUS, y internacionalmente se está hablando de UCH, University of Cambridge. La próxima, por favor. La próxima. Yo voy a hablar sobre cuál cobertura universal de salud, luego la propuesta en que consiste, dos casos paradigmáticos, que es México y Colombia, los resultados de los problemas de los seguros de salud y un camino adelante. La próxima. Bueno, creo que hay que preguntarse que, cuáles son los temas relevantes cuando hablamos de una cobertura universal. Yo diría que en primerísimo lugar tenemos el tema del derecho a la salud y quién es el sujeto obligado a garantizarlo. Tenemos que hablar no solamente de cobertura, sino también de acceso universal, y tenemos que ver cómo se financia esas coberturas, quiénes son los prestadores, si hay suficiencia de personal y recursos físicos, y cuál es el impacto en las condiciones de salud y bienestar de la población. Digo eso porque en algunos últimos textos se dice que en realidad el tema de la cobertura universal no debe de medirse por el impacto en salud. Y quiero decir que hay una especificidad nacional porque tenemos distintos sistemas de salud en América Latina y el proceso a través de los cuales se ha construido es muy importante. La próxima. Bueno, ¿cuál cobertura universal de salud? Todo el mundo en ese momento habla de la cobertura universal y todos dicen que hay que hacer reformas con esa finalidad. Pero hay dos concepciones totalmente distintas. Una que habla o que está en vista de ver la competencia, el mercado, el pluralismo, que es, a mi modo de ver, precisamente lo que en ese momento se conoce como la cobertura universal de salud. O estamos hablando de un sistema único y público de salud desmercantilizado, que serían los sistemas únicos de salud. En ese momento, como dije, hay una ofensiva ideológica muy importante respecto a la cobertura universal de salud, y aquí participa todo el mundo. El Banco Mundial, la Fundación Rockefeller, World Economic Forum, la OMS, etc. Y en realidad lo que ellos están hablando es de una universalidad básica o modificada, donde proponen una cobertura poblacional de un seguro con un paquete de servicios restringidos. Y estamos frente a lo que podemos llamar una disputa por el discurso, porque todo el mundo utiliza las mismas palabras, pero esas palabras tienen un sentido muy distinto. Y en esos términos yo sostengo que lo que estamos enfrentando en ese momento, en esa disputa, es una disputa de la ideología neoliberal por los conceptos que han sido los conceptos principalmente de la izquierda, de las fuerzas progresistas en el continente, en el mundo. La próxima. Bueno, ¿qué se propone con la cobertura universal de salud? Es, para empezar, ellos dicen que es una propuesta financiera que está basada en la economía neoclásica, o sea, lo que conocemos rápidamente como la economía neoliberal. Tienen una cobertura poblacional de un seguro y otro tipo de acceso no entra en ese esquema. Es un paquete de servicios restringido porque hay que garantizar la sustentabilidad financiera y pueden también haber paquetes diferenciados según pago. Tienen una competencia, o sea, concurrencia entre los distintos administrados, lo que significa que quieren separar las opciones para que el Estado solamente tenga la rectoría, que haya administración de financiamiento y compra de los servicios de organismos específicos, generalmente privados, y prestación de servicios que también pueden ser públicos y privados. Esa separación es muy importante porque es lo que permite la introducción del mercado en los sistemas de salud. También está centrado en la persona y no en la colectividad, o sea, margina muy importantemente a la salud pública y utiliza fondos públicos para mantener la demanda de servicios, para que haya que administrar, y hay una promoción clara de los seguros privados complementarios. Este esquema no garantiza el derecho a la salud con acceso oportuno a servicios requeridos de calidad. O sea, el paquete mínimo no incluye todo lo que se requiere. Y lo que hace también es, por tanto, afianzar la salud como un campo de ganancias y de acumulación de capital. Consolida el capital financiero a través de las aseguradoras, amplía el mercado farmacéutico biotecnológico porque generalmente tienen modelos de atención que requieren de esos insumos. También amplía el mercado de América, que hoy es una de las razones por la cual los costos están creciendo muy rápidamente y también están permitiendo la ampliación de las empresas médicas. Tenemos dos ejemplos paradigmáticos en el mundo en ese momento, que es el sistema colombiano, y en vista de su quiebra tenemos ahora el segundo caso emblemático, que es el Seguro Popular Mexicano. Yo voy a decir muy rápidamente qué consiste y qué ha pasado con esto. En el Colombia hay un seguro obligatorio que tiene cuatro instancias, donde está esa separación de funciones, hay alguien que financia, administra el financiamiento y compra servicios, y contrata con los prestadores. Y hay una libre elección de administración pública o privada que habría que decirle, depende de cuánto dinero tiene uno para meterle. Y hay una descentralización y autonomía de la gestión de los hospitales. Ha sido muy exitoso, en este caso sí es exitoso, para el establecimiento del mercado de salud, particularmente en su componente financiero, que es la administración de fondos y compra de servicios. Sin embargo, es un fracaso rotundo respecto a lo que es la garantía del derecho a la salud. No es universal, hay paquetes diferenciados, hay una nueva estratificación en el acceso, hay un acceso real decreciente, está dejado en abandono la salud pública. Hay un incremento en el gasto de salud, pero prácticamente todo ese incremento está yendo, se hace el sector privado y sus ganancias. Hay corrupción, está amplísimamente documentado, y ha habido un cierre de hospitales públicos por la subrogación del empleo negro. Ese sistema quebró en 2011, quebró, así rotundamente quebró. Y ahora están haciendo una nueva reforma. Hay una deuda muy amplia con los hospitales públicos y también con los privados, está tratando en ese momento de subordinar el derecho constitucional a la salud a las prioridades del Estado. O sea, el Estado dice, yo voy a gastar tanto y por tanto no puedo gastar, no puedo dar más que eso. En la Constitución hay una limitación explícita de servicios y no se va a poder quejar porque no se le dio los servicios. Y hay insuficientes recursos de atención. La próxima cosa. El caso de México, que hoy se utiliza como el caso fantástico, exitoso, es un sistema segmentado y fragmentado. No hay un sistema único de salud. Hay dos o tres, el privado, los institutos de seguridad social y el Ministerio de Salud. Hay un seguro social contributivo obligatorio con todos los servicios. El seguro popular es voluntario y tiene un paquete restringido y para algunos grupos con pago de una prima. Para que ustedes entiendan el tamaño de esa diferencia, es que el seguro popular cubre el 11% de los servicios que cubre la seguridad social. No es universal, aunque diga que tenga cobertura universal, sus propios datos de otra instancia del Estado demuestra que el 20% no tiene ningún seguro en México. Hay un incentivo para falsificar los datos porque se da dinero en función de la afiliación. No hay acceso por falta de recursos porque no se ha invertido en infraestructura ni se ha hecho una contratación de base de nuevos recursos. No hay una planificación estratégica del sistema y hay que incrementar el presupuesto para el seguro popular, pero simultáneamente se está quitando dinero a la seguridad social y de esta manera se está claramente digamos, debilitando el sistema que hoy da servicios al 50% de la población. Vamos hacia la mercantilización y la pérdida de derechos en el siguiente sentido. Se propone la portabilidad, la convergencia a través del protocolo y la construcción de un mercado de salud. Ahí, en ese esquema, habría un paquete único y eso seguramente será el seguro popular. Y lo que significa la pérdida de derechos del 50% de la población que está en la seguridad social. Y eso plantea la necesidad de un seguro complementario, que puede ser público o privado, más la prestación privada de servicios. No resuelve los problemas estructurales ni garantiza el derecho a la salud. Y hoy lo plantean como un seguro social universal. Bueno, próxima. Bueno, entonces, ¿cuáles son los resultados temas de los seguros de salud? No se ha logrado la cobertura universal. Hay una confusión en el discurso entre cobertura poblacional y cobertura de servicios. Hay paquetes diferenciados según el tipo de seguro. Acceso y utilización de servicios no garantizados y es muy inequitativo. Hay una nueva especificación de inclusión e exclusión. Hay gasto de bolsillo, aunque dicen que eso es lo que les van a quitar. Hay debilitamiento de la salud pública y de la seguridad sanitaria. Es una política alineada con el paradigma económico neoclásico y en esos términos no actúa sobre los determinantes sociales y económicas negativos. La próxima. Hay un incremento del presupuesto público, pero hay alto coste de transición, o sea, se pierde muchísimo dinero en todo lo que son los pagos de un lado para otro. Hay incremento en los recursos públicos, pero van a los privados y han introducido un esquema muy amplio de corrupción. Hay inequidad en los recursos financieros y físicos según las condiciones socioeconómicas o territoriales. hay una crisis presupuestal que lleva a la reducción de los servicios, hay una expansión de infraestructura solamente en función de criterios financieros y de lucro, hay administración con criterios empresariales y subrogación del empleo, hay un debilitamiento de servicios públicos por competencia desleal y hay una destrucción de lo público. Y no hay, y eso es muy importante decir, no hay ningún impacto comprobado en la salud, mucho menos en el bienestar de la población. Muchas gracias, yo la sé que esto va a ser, pero eso que van a decir los que sienten a mí, que es el sistema público único no comercial en salud. Muchas gracias. Le pedimos a la doctora Cecilia Acuña.